queridos britlémanos que escuchan calicoesquetradio.com.ar, hoy no nada más es macarnianos. Yo soy Antonio Vázquez, Toño Maca, tomando los micrófonos de Calico para hablar un poquito de lo que es el lanzamiento del White Album en esta edición super deluxe, esa caja maravillosa que ha sido lanzado la semana pasada, en la cual nos están entregando muchísimos demos, muchos demos, para que escuchemos cómo fue creciendo, pues bueno, todas y cada una de las canciones, y eso es lo que es un plus. De verdad que ahora sí podemos decir que echaron la casa por la ventana. Pero aquí, en las Crónicas Marxianas EP, que estaremos hablando del White Album, este lanzamiento, vamos a estar escuchando algunos temas que ya se conocían desde hace muchos años en lo que son versiones piratas, y la diferencia que se encuentra ahora ya con una producción y como un lanzamiento oficial. ¿Qué tanto cambiaron de esos temas pirata? Les daría mi opinión sobre el disco por completo, pero bueno, cada quien tiene la suya. Ustedes saquen sus conclusiones y queremos más o menos como que ir hablando de lo que sí es nuevo, porque en el disco no lo especifica. Para el disco todo es nuevo, todos esos demos son nuevos porque no han sido lanzados de manera oficial, pero para los coleccionistas y para los que amamos todo ese tipo de tomas alternas, pues bueno, son cosas nuevas, pero nos encantaría puntualizar sobre cuáles sí son nuevas y cuáles no, o qué cosas nuevas encontramos dentro de esta edición Super Deluxe. Vamos a escuchar algo que sí es completamente nuevo y regresamos aquí a las Crónicas Marcianas. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Blackbird fly into the light of the dark night. Just keep a few that you think are worth it, you know. See, if we're ever to reach it, I'll be able to tell you when I've just done it. I don't know, you know. I should think so. Just needs forgetting about it. Yeah. Oh, it's a decision which voice to use, you know. I think it's better quieter. I do too. Take these broken wings and learn to fly. All your Acabamos de escuchar la versión que viene en esta nueva box set, que es Blackbird, que según aquí el registro dice que es la toma número 28. Aquí estamos escuchando, y lo que estamos escuchando de fondo es de los bootlegs que existen de los piratas sobre sesiones del álbum blanco. Pues bueno, esta toma número 28, pues bueno, llega hasta no es los 2 minutos 16 por completo del tema, son, si se dan cuenta, la parte final McCartney termina estrepitosamente, es como un tipo también ensayo el tema, y pregunta que si no será mejor ir un poco más lento en el tema. Se escucha una voz femenina, y esto aquí cito porque muchas de estas cosas las leí de un blog y que también las había compartido un buen amigo, Miguel Carrera, que es un expertazo en todo esto, y quiero darle el crédito a él en muchas de las cosas que estoy yo platicando. Pues bueno, se escucha una voz femenina en este tema de Blackbird. Sería Francis Schwartz. Recuerda que Francis Schwartz era la pareja a finales de esos años de McCartney. No es tan conocida como Jane Asher o Linda McCartney, pero bueno, ahí está. Puede ser que ella estaba ahí. Se decía que el tema, pues en algún momento estaba mal etiquetado como la toma número 9, pero en realidad es la toma 28. Aquí estamos escuchando otra parte de Blackbird. A ver, les voy a dejar. Esto es de los piratas. Blackbird singing in the dead of night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. No sé ustedes, pero qué tan buen oído tengan, pero yo no encuentro mucha diferencia entre el pirata y la caja que salió, ¿eh? Es que no. Estamos escuchando la toma número 5 de Obladi Oblada. Aquí también vamos a decir que Obladi Oblada, pues bueno, es algo de lo nuevo que viene en lo que es la toma 3. La versión acústica es muy conocida, ¿no? También en la antología 3, pues bueno, viene. Y como les digo, aquí en este bootleg que estamos escuchando también. Y esta es la misma toma antes de las sobregrabaciones. Pero la voz de Paul está presente y también en algunos escuchan partes de una voz de en doble seguimiento. Durante la línea Happy Ever After After to the Marketplace, que comienza en el minuto 2:14, además de las vocales de John y George, que hacen las la la la la la la la. Bueno. Lo que falta en ese track 3 y el presente de track 5 son las congas, los saxofones y la percusión extra. Pongan ustedes atención, vamos a escuchar ahora directamente Obladi Oblada, la toma 3 de lo nuevo que viene en esta caja del White Album. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is the singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this, that she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, my da, life goes on. Rah, la, la, how the life goes on. Oh, bloody, oh, my da, life goes on. Rah, la, la, how the life goes on. Desmond takes a trolley to jeweler's store, buys a 20 carat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and when he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on, rah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on, rah, la, la, the life goes on. In a couple of years they have built a home couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's a singing with the band. Oh, bloody, la, la, da, life goes on. The children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still sings it with man. Oh, bloody, oh, my da, life goes on. Ra, la, la, how the life goes on. Oh, bloody, oh, my da, life goes on. Ra, la, la, how the life goes on. Oh, bloody, my da. From the heart of the black country. When I was a robber in Boston Place, you gathered round me with your fun embrace. Japanese. Why is that, baby? You came my way. Because it's just a very scientific Oh, it's not the same. No, these are all different. I thought they were the other version. Yeah, this would be good, isn't it? Some people do it every day, though. Right. Coughing car riders. No, what I thought was like sometimes. Now, you know, with when I used to ride in a car. Mine? That's not it. What was that baby with? Hmm? What are we doing anyway? That's what I thought. It doesn't have to be a coffin car. You can make it a coffin car anytime. Lo que uno a veces encuentra en los bootlegs, en los pirata, son cosas como esta. Se escuchan las voces, lo que platican y todo eso. Ahí se escucha Yoko con John. A veces es interesante, no siempre, la verdad es que no siempre es, perdón, no siempre es muy bueno estar escuchando sonidos, cositas por el estilo que no tienen que ver o cómo están afinando. ¿Escuchan esto? Esto no viene en la Deluxe Edition. Y vamos a hacer un paréntesis un poquito. En algún momento comentaba Paul que tanto John como él tenían gran amor por el Music Hall, lo que los estudiantes llamaban el vaudeville. Decía McCartney: yo había escuchado mucha de esa música cuando era chico, en el Billy Cotton Band Show y otros parecidos por la radio. También era admirador de gente como Fred Astaire. Fred Astaire, siempre McCartney ha hablado sobre Fred Astaire, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de You Give Me the Answer? Bueno, así lo comenta. Una de mis canciones favoritas era Chick to Chick, de un filme llamado Top Hat, que tenía un viejo 78. Aquí estamos escuchando otro demo de Black Bear. Me gustaba mucho ese viejo estilo de cantante popular romántico, la extraña voz melosa que usaban. Así que en Honey Pie escribí una de esas canciones dedicada a una mujer imaginaria que está del otro lado del océano, en la pantalla de cine, y que se llamaba Honey Pie. Es otra de mis canciones de fantasía. Dimos a mi voz un sonido como de disco viejo y chirriante, de modo que no es una parodia, sino una especie de reconocimiento a la tradición del vaudeville con la que me crié. Ahora vamos a escuchar Honey Pie. Que esto no es nada nuevo, simplemente se tocó de lo que ya se conocía, de los demos, que antes le llamaban los home demos, no los Escher o Asher, como le queramos llamar. Este es Honey Pie, el demo de Escher. Show me the magic of your Hollywood song. Now, honey pie, you were driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. You became a legend of the silver screen. Now you're estamos escuchando de fondo la versión pirata. Es el mismo tema. Tiene 3 segundos más de duración. Que a veces hacen la diferencia, entre lo que ya se conocía y lo que no se conocía. Bueno, ahí están 3 segundos de diferencia de Honey Pie. Y sí, aquí sí notamos un poquito de diferencia. Sí, está un poquito más limpia la voz de la... Bueno, más bien no la voz, la grabación. Soy un poco más clara la del box set que la del... Que la de los piratas, ¿no? Vamos a llamarlo así. ¿Qué más hay nuevo? Vamos a regresar a lo nuevo. Pues bueno, uno de los temas nuevos es la toma número 15 de Mother Nature's Son. Aquí en esta parte, pues bueno, McCartney trata de cantar algunas partes de manera diferente. Y la toma corre hasta los 2 minutos 29, mientras que el resto son Paul y George hablando. O sea, se toma una parte ahí un poco larga, en lo que Paul, pues sí, casi son que 30, 40 segundos de Paul y George hablando. Pero esto es algo de lo nuevo que viene en este disco, en esta Deluxe Edition. ¿Les parece? Escuchamos esto de Mother Nature's Son, la toma número 15. Y vamos a buscar aquí en el pirata a ver si encontramos esa misma toma. A ver, vamos a escuchar el final de Honey Pie. Ahí están los 3 minutos, los 3 segundos, perdón, de más. Solo silencio. Mother Nature's Son de la Deluxe. Singing songs for everyone. Sit beside a mountain stream, see her waters rise. Listen to the pretty sound. she flies. What's been happening so far, Mr. Martin? You've done one or two nice ones. You've done a lot of others where you've mucked up, you know. Is there no one listening up there by any slight chance? Yeah, we're listening all the time. Sorry, I'm pressing on my button. Oh. What's happening? What's happening? Yeah, you've done a couple of nice ones. Have you remembered which is which? When you think you're about to sort of break down, don't break down. No. Right, yeah. Okay. It's sometimes worth it. Yeah, right. Okay. Okay. Y ahora otra vez, más bien nuevamente, estamos escuchando El Pirata. Aquí ya encontramos una diferencia. Y vamos a hablar ahora de otro tema. Este sí no viene en demos, por lo que estoy viendo. La canción Martha, My Dear fue compuesta íntegramente por Paul. Y lo mismo, igual que recordemos Yesterday. Y no incluyó la participación de ninguno de los otros tres Beatles. Comenzó como un ejercicio de piano. Comentaba McCartney, cuando aprendía a tocar el piano me gustaba ver cuán lejos podía llegar. Y este tema empezó casi como una pieza que uno aprende en una lección de piano. Me cuesta bastante tocarla porque es una pieza para dos pianistas. De hecho, recuerdo que está un poco por encima de mi nivel de competencia en realidad. Pero la escribí así, algo un poco más complejo que tocar. Después, mientras tanteaba la letra o tarareaba la letra, empecé a emitir sonidos y así se me ocurren algunas cosas. Encontré las palabras Martha, my dear. Así que compuse otra canción de fantasía. Recuerdo que George Harrison me dijo una vez, yo nunca podría escribir canciones así, tú simplemente las inventas. No significa nada especial para ti. Creo que en un nivel profundo sí significan algo para mí, pero en la superficie a menudo son fantasías. Como Desmond y Molly o Martha, my dear. Es decir, no le estoy hablando a Martha, es una especie de comunicación de afecto, pero de una manera ligeramente abstracta. You silly girl, look what you've done. Nena tonta, mira lo que has hecho. Y esas cosas, esas canciones crecen. Aunque a cualquiera le parecería que es una canción para una chica que se llama Martha, en realidad se trataba de una perra y nuestra relación era platónica, créelo. La canción, pues bueno, se compuso en octubre de 1968 cuando Martha ya tenía 3 años y se grabó en los estudios Trident en Soho con una banda de instrumentos de viento y una sección de instrumentos de cuerdas. Rocky Raccoon. Rocky Raccoon. He was a fool unto himself, and he would not swallow his foolish pride. Mind you, coming from a little town in Minnesota, it was not the kind of thing that a young guy did when a fellow went and stole his chick away from him. ¿Pusieron atención a esos primeros 40 segundos? ¿Cómo está improvisando? Está tratando de sacar la historia de Rocky Raccoon McCartney. Pues bueno, una de las cosas un poquito nuevas, poquito nada más, es gracias a 40 segundos más que trae la toma ahora, con este Archive Collection, con este Archive Collection, ándale pues, con esta edición deluxe de lo que se conocía. Rocky Raccoon ya había salido en la antología. Lo que estamos escuchando es el bootleg. Voy a ponerle pausa y voy a poner lo de la antología 3. Vamos a escuchar los primeros 40 segundos, ¿les parece? Y hacemos la comparación. ¿Ya escucharon cómo suena en el pirata? Vamos a escuchar en la antología. Rocky Raccoon. Rocky Raccoon. He was a fool unto himself, and he would not swallow his foolish pride. Mind you, coming from a little town in Minnesota, it was not the kind of thing that a young guy did when a fellow went and stole his chick away from him. Now Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come. Es la misma que se tiene en el pirata. Tal vez soy un poquito más fuerte. pero no se nota tanto la voz de Lennon cuando hace la plática con McCartney, no sé si dieron cuenta ustedes. ¿Les parece? Este tema era lo que se tenía oficialmente hasta hace poco. Esta versión de la antología número 3 de la toma número 8 de Rocky Raccoon. ¿Les parece si escuchamos lo último? Porque la versión de la antología dura 4 minutos con 10 segundos. Vamos a poner más o menos los 4:10. Aquí les estoy adelantando. Aquí están en los 4 minutos. Ahorita que lleguen los 4:10, les subo un poquito aquí el volumen, bajamos el micrófono y ya viene para acá. Escuchemos esos últimos minutos. Y ya, ahí termina como con el golpe en la guitarra por parte de McCartney. Ahora vamos a escuchar del pirata. Voy a poner la canción en los 4:05, los 4:09. Ahí está, 4:09. Esta versión pirata dura 4:18. Vamos a ver cuál es el final para que sepamos más o menos qué es lo que nos espera. And that's the story of the Rocky Raccoon. Shutters closed, Rocky Raccoon, this is Harry Mon. Ahí termina. ¿Vieron que es diferente lo que no incluye en la antología? Ahora vamos a escuchar de la edición deluxe 4 minutos 57 segundos de Rocky Raccoon. O sea, aquí ya trae 47 segundos más la canción. Y cuando lleguemos a los 4:10 lo vamos a hablar para que ustedes escuchen el final. No nada más el golpe. Notaron que en el pirata se escucha el golpe como muy atrás. Y en la antología le subieron a esa parte para que notáramos eso. Pues bueno, vamos a escuchar. Rocky Raccoon. Se nota un poquito más la voz de Maja, ¿no? Rocky Raccoon. Empezó con un acorde diferente. He was a fool unto himself. Vamos a escuchar Rocky Raccoon y hablamos a los 4:10. He would not swallow his foolish pride. Mind you, coming from a little town in Minnesota, it was not the kind of thing that a young guy did when a fellow went and stole his chick away from him. Now Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. And Rocky burst in, and grinning a grin, said, "Danny boy, this is a showdown." But Daniel was hot. He drew first and shot, and Rocky collapsed in the corner. Na da da da da da da da da da da da da da da da da. Sminking of gin, sminking, proceeded to lie on the table. He was really sminking of gin, and it did him in the end. Poor Doc. Meantime, back on the table, yeah, the doctor said, "Rock, you met your Matson. Rocky said it's only a scratch, son. I'll be better soon. You better be better soon, said the doc. Come on, son, gotta get hip, gotta get up, gotta get back to your gun, gotta go and shoot that daddy boy. However, Rocky Raccoon fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out and left it, no doubt, to help with good Rocky's revival. Now Rocky Raccoon. Ahí está el golpe, ¿escucharon el golpe? Ahora vamos a escuchar qué viene después. Got up from his room and he walked out through the swing doors of the local saloon. Straight into the arms of someone new, someone who he'd known from a long way back, maybe from a primary school days. A young friend, Rocky, recognized. He said, honey, will you be my new honey bun? She said, Rocky boy, come on, I'll show you why I love you. Young Rocky Raccoon, I love the way you wear your hat, I love the way you hit your pants. Rocky Raccoon, I dig you. He said, Mrs., I dig you too. Come with me. Pues ahí estuvo Rocky Raccoon. Yo no sé si notaron que es diferente lo último que se escucha en el en la versión pirata, porque se escucha Lennon en la versión pirata, y en esta versión de la deluxe se omite esa parte, como que después del golpe ya no pasa a otra cosa. Pasa a McCartney volviendo como a reinventar la canción, eso que él pensaba sobre Davy Crockett, ¿no? Que era el Rocky Raccoon, que traía un sombrero de mapache. Y se ríe cuando habla sobre la... cuando los Gideones encuentran la Biblia, dejan la Biblia más bien, y Rocky Raccoon la encuentra y dice, tal vez se la dejaron para el que sigue, aquí, en el cajón. Yo la verdad es que no sé qué pensar. Me van a tachar de mal pensado, pero Giles Martin, tengo la impresión de que le gusta tomar cachitos de aquí y de allá, empalmarlos y decirnos que viene algo nuevo. Hay que ser muy meticulosos, muy estudiosos, escuchar muchas veces las diferentes tomas y encontrarle cada una de estas diferencias y saber dónde sí, dónde no. Inclusive hasta las diferencias son muchas veces en segundos, en 2-3 segundos entre una y otra, entre un solo acorde, un trum. Eso puede ser la diferencia entre un tema que salió contra un tema que ya conocíamos en las versiones piratas, que a veces en las versiones piratas la diferencia es que fueron grabados a veces a una velocidad que no es la correcta. A veces soy un poquito más lento y por eso dura más. O omiten las partes de las pláticas, ¿no? O puedes tomar pedazos de las pláticas y meterlos ahí, jugar con ellos y, como les digo, venderlo como que es algo nuevo. ¿Estamos escuchando esto? Todos tienen algo que esconder excepto mi chango y yo, o mi Yoko y yo. Y estamos llegando a la parte final de estas crónicas marcianas Extended Play. Quisimos tomar algunas referencias, como les comento, de lo que es nuevo, de lo que es un poquito nuevo, y hablar de dos temas en particular, sobre historia, con lo que sea. La verdad es que no me ha dado tiempo de escuchar toda la caja por completo. No la tengo en la mano, la estoy escuchando en YouTube Music o en Spotify. Este artículo que les estaba mencionando, que cito, que viene de ahí, lo que estábamos tomando referencias de nuestro amigo Miguel Carrera, pues bueno, él sí se dio la tarea, porque recibió desde hace mucho tiempo su caja, de hacer todo este análisis. Vamos a tratar de estar haciendo todavía más análisis conforme lo que él nos comenta, sobre lo que él nos platicó, sobre las diferencias, y estar escuchando todas estas versiones. Es muy bueno, porque a veces uno se va con la finta de decir, bueno, ya viene en el Anthology 3, ya lo había escuchado, a lo mejor y no es la misma toma. Inclusive lo que les comentaba en un principio, hay tomas que estaban mal etiquetadas. ¿Cuál es la diferencia? Habría que encontrar esa diferencia por completo. Es una tarea divertida, pero bueno, vamos a hacerla. Pero esperemos pronto, y si no, pues cuando regresemos al aire en la tercera temporada, pues platiquemos un poquito más sobre estas versiones. ¿Y por qué lo digo que James Martin le gusta jugar con esto? Pues porque en Sgt. Pepper's lo hizo. Es muy notorio en el tema Sgt. Pepper's. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda de que todo lo que encontró son cosas nuevas, por completo. Y él decía en una de las entrevistas, en esa entrevista que se hizo para YouTube y que salió en vivo, que no incluía temas muy largos porque aunque inclusive a los fanáticos más aferrados les iba a parecer aburrido. Pues imagínense toda la cantidad de discos que vienen, la cantidad de demos. La verdad es que si no estás sentado leyendo un librito y poniendo atención a cada una de las cosas, la verdad es que todo te va a sonar igual. Es que todo se va a sonar igual. Esperemos que aquí hayamos resuelto algunas de las dudas. Por ahí leía que no todos los días se despierta uno con demos nuevos, con muchísimos demos nuevos. La verdad es que no son muchísimos. Podemos decir que sí, pero les digo, son cuestiones de segundo. Son cuestiones de un solo acorde y eso no lo... Eso para mí no es nuevo, ¿no? Pero todo esto queda a consideración de todos ustedes. Esperemos que disfruten los que tengan la oportunidad de tener esta caja. Ojalá algún día llegue aquí en nuestras manos, porque sí está bastante costosa. Y pues bueno, nos escuchamos en el próximo EP. Este es el exclusivo para las Crónicas Marxianas Extended Play para Calico Skies Radio. Yo soy Toño Vázquez. Ojalá hayan disfrutado esta pequeña disección de los temas del álbum blanco de los Beatles en su nueva edición hasta 2018. Nos escuchamos en la próxima. Adiós. You.